No, sí, yo sí que me oigo. Yo sí que me oigo, ¿eh? Pues yo no me oigo, chico. ¿Tú no? Pues hola. Yo sí. Quizá no hace falta que se te oiga. Pues no sé. Hola, buenas tardes. No tenemos música de fondo, no tenemos el audio que queríamos poner. El técnico de sonido se está enfadando conmigo sobremanera. Y esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y hoy son las 7:04 de la tarde del día 28 de noviembre del año 2013. Y estamos en un poco en una situación un tanto precaria, ¿eh? Tú no eres capaz de escuchar, no se puede escuchar nada por ahí, tú no te oyes nada. No se te oye, ¿eh? No se te oye, ¿eh? Hola. Esto es un placer. Pues quizá tenga que poner un poco de música antes de ponernos a hacer cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Estás conmigo, caballero, compañero? ¿Me algo oyes? Que te salga de las narices. Me dice que haga lo que me salga de las narices. Y me encanta que me diga eso, porque es exactamente lo que voy a hacer. Pues no sé, tío, a ver, es que ponga aquí, es que no tenía preparado, ¿eh? ¿Qué quieres que ponga, tío? Ah, mira, voy a poner un grupo que está muy bien, que lo he puesto hoy, ¿eh? Me lo he puesto hoy, me lo he escuchado hoy, que se llaman Cotillion, y son de Nueva York, y han sacado un disco que se llama De Debutantes. Este tema se llama Walking Apnea, así que ahí os dejamos con este tema mientras intentamos resolver los problemas que tenemos mentales. Eres una mierda. fiscal que hace posible que se disminuya el coste laboral con unas medidas de flexibilización en la que ustedes no creen, en la que ustedes no creen, pero que son las que han traído, vuelvo a repetir, más progreso a la historia de la humanidad. Y si no, hagan ustedes, si no, hagan ustedes un recorrido por el mundo. Un recorrido por el mundo. Esto es lo que dice ese ser, no humano, sino ese ser. Gracias por ponerme, compañero, para hacerme la vida más imposible todavía. Aparte de no tener micro, tener que improvisarme uno así mientras estoy aquí dándole. Gracias por hacerme este programa más imposible todavía, aún si cabe. Pues esto es lo que dice este ser abyecto que dudo mucho que haya estudiado algo en su vida a tenor de su nivel de inglés. Ha sido embajada. Ha estudiado embajada, sí. A tenor de su nivel de inglés, la reforma laboral es uno de los mayores progresos de la humanidad. Hombre, a nivel de sometimiento podríamos estar hasta de acuerdo. Pero hombre, calificarlo de progreso... De sometimiento no, tío. Hombre, a ver, sería un poco exagerar que... Todo es exagerar, tú estás exagerando tanto como ellas y dices que esto es... A nivel de sometimiento ha habido cosas peores que esto. La esclavitud, la implantación de la esclavitud fue mucho peor que esto. A ver, seamos serios. Ya no ni siquiera como progreso lo podía decir. Progreso a nivel de sometimiento. Progreso actual. En dirección al sometimiento, claro. Después del progreso, el progreso hacia el sometimiento. Entonces sí. Entonces sí. La reforma laboral. Ole, ahí, ¿eh? Sí, una señora que no ha trabajado en su vida... y sabe perfectamente que esa reforma laboral ha traído a la humanidad, la reforma laboral de España. Ojo que la reforma laboral de España afecta a toda la humanidad. Es que la humanidad es española, joder. Ahí, desde que ganó la Roja, el mundo es español. Es a lo que aspiramos. España es el mundo. O sea, ya no quedará sitio para los de que dicen lo de ciudadano del mundo ni todo esto, ya ni siquiera Manu Chao tendrá que ser español. Ciudadano del mundo significa español, según en la botella, ¿no? Si no, no es entendible. Claro. Ininteligible. Inteligible, bueno. Oye, qué soso esto sin música de fondo. Si quieres estar leo algo mientras tú dices mierdas. Ah, mira, ay, luego voy a poner un CD. Con la mirada, nos hemos visto los dos. Sí, sí. Está a punto de poner hasta uno, fíjate. Lo estoy viendo. Ese no lo pongas. Venga ya. Ese no lo pongas. ¿Por qué no? Porque son de camisetas blancas con letras negras. Digo, camisetas negras con letras blancas. Entonces no lo pongo. Y tú sabes que eso es el enemigo del contratiempo. Uh-huh. Y si es el enemigo del contratiempo, es tu enemigo. Efectivamente. Y de todos nuestros oyentes. Hablando de contratiempo, vaya Drum and Bass contratiempil que te has marcado antes. A que molan. No molan nada, molan, pero... un montón este grupo. Pero vamos, esto era ya... Acaban de sacar el disco hace nadísima y a mí me parece muy bien este disco. Es bastante variado. No solo este tema, es un poco que tiene ahí el tema con el Drum and Bass al final, pero es un disco ahí rico y jugoso. O sea, ya quieres captar a los raveros ya hacia el contratiempo. No tenemos suficiente con la gente que va huyendo en masa del debit hacia a abrazar... Los ritmos rotos. No, los que vienen masa del debit abrazan el post-punk. Que esto es una de las... O el hip-hop. No, sobre todo el post-punk, tío. Ahora, hoy en día... ¿Te has tirado un pedo? Por eso estás oliendo así raro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedo ni siquiera sacarme una flema aquí, Mukil. Te la puedo enseñar si quieres. No, ni la flema tampoco, no hace falta. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Te la he enseñado y no has querido mirar. No te preocupes, churri. Bueno, estamos en 5 bárbaros en la cabeza. De nuevo vuelvo a decir mal bárbaros, para variar. Creo que si hacemos un ranking de veces que digo mal bárbaros, debe haber de un 85-90% que lo digo mal. Entre bárbaros y Maragall, pues ya no sé qué decirte, ¿eh? Maragall, bárbaros. Bien, pues 5. Oye, podríamos... Oye, cuando nos exiliemos en Alemania o seamos un land, ya podríamos llamarnos 5 bárbaros en la cabeza. Eso no lo había pensado yo nunca. Pues yo sé que lo había pensado, pero como no me da la gana irme a ese país, pues porque no me da la gana, porque yo soy un ciudadano del mundo y eso significa que soy español. ¡Vamos ahí! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! Bueno, pues estamos aquí en 5 bárbaros en la cabeza, 154.5 de la FM Radio Bronca. 150.500 de... Bueno. Y si nos estás escuchando en Zaragoza, es que estamos sonando en Radio Topo a las 7 de la tarde y en Radio Chabolo a las 7 de la tarde también. Toma ya. ¿Qué? Pues me parece bien, me parece. Copando ahí las radios libres de las provincias orientales de occidentales de Cataluña, ¿eh? Occidentales. Occidentales. Otra cosa que también has dicho. Malagal, occidentales. Dicho bueno, pues oye, hoy de, no sé de qué vamos a hablar porque no tenemos internet. Y si no tenemos internet no podemos hablar de nada. Esto es así. Yo tenía un seguido de noticias que se te ha gustado, ¿eh? Pues mira, de primeras, las novedades del caso Juan Andrés Benítez, antes de que me pongas el tema, porque son todas muy breves, porque tengo tantas cosas por decir hoy, que vamos. Novedades. Ah, ya hay una querella contra el sindicato de policías por haber insinuado que la víctima era seropositiva. La gente de amigos y familiares de Juan Andrés Benítez ha puesto la querella concretamente, creo que ha sido ayer. Esa es la primera novedad. Y la segunda novedad es que el tercer Mossu imputado, perdón, el noveno Mossu imputado, que recordemos que había nueve, que es concretamente el que limpió la sangre. El limpia sangre, sí. El limpia sangre, pues, dijo que un otro Mossu lo había intentado hacer, ¿no? Y que, pues, claro, él como lo vio así, pues, era algo como también lo mismo que les enseñaban en la academia a limpiar por una cuestión de higiene, ¿no? La jueza ha vuelto a decir otra vez que eso es limpiar pruebas de un posible de una posible delito, ¿no? Y uno de los que atendieron a Juan Andrés Benítez también ha dicho que encontró a la víctima dentro del coche patrulla boca abajo. O sea, que los que cuando lo metieron en la ambulancia estaba dentro del coche patrulla boca abajo. Y uno de los policías, además, decía que pensaba que estaba haciendo cuento y entonces le aplicó un punto de dolor. Ya no tenía suficiente para eso, encima le aplicó un punto de dolor. Sí, eso fue. Concretamente el noveno policía dijo que le iba a aplicar porque pensaba que fingía. No, pero se lo aplicó otro después. Sí, ahí has dado el kit de la cuestión. Es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, esperamos que les caiga una condena muy grande y que luego les indulten, que es que no podemos esperar otra cosa, porque es lo que va a ocurrir, ¿no? Les caerán ahí, 20 años de cárcel, indulto. De momento, no sé, lo que sí que es, creo que se ha pedido a Interior era que facilitara los datos de los agentes que no. Toda esa noche lo hicieron y no se les ha facilitado al juzgado. No tenemos ni nombres siquiera de todos estos mierdas. No tenemos ni siquiera sus nombres. Tenemos los nombres de los anarquistas detenidos sin ningún tipo de... Y sus caras. Y sus caras y sus fotos. Y de estos pedazos de mierda no tenemos sus nombres. Y han matado a alguien. Y han matado a una persona. Es que a mí me parece increíble. O sea, tienes las fotos de cinco personas que se supone que han puesto una bomba en una iglesia, que no ha matado a nadie, que ha roto un banco y se acabó. Y sin embargo no tienes las de nueve asesinos. Pues, no sé. Sí, pero mató a muchas almas. Satanás. De almas hablaremos después, No de armas, de almas, que tengo otra noticia. ¿Qué vas, momento... vas a hablar de ardor de estómago? ¿De ardores de estómago? No, porque no... De la forma que pronuncias tú almas y almax, estás pronunciándolo igual. ¿Almas? Almas, dame un almas, ¿no? Y no sabes si quieres poseer a alguien o tomarte un ansiedad. Hablo de almas, hijo de Trombocid, nieto de Feralgan. Ay, Satanás. Bueno, vamos a poner una canción de una banda de Nantes. Acojo, de Nantes, no de después. Ay, que son, se llaman Papier Tigre y sacaron un disco el año pasado que está muy rico, que se llama Recreations. Atención, que acabas de decir algo que ha sonado por aquí, por mis cascos, como Paquet Tigre. Paquetigre me suena a heavy con mallas de leopardo y que se le está bien y que tiene un paquete prominente, ¿no? Y que a Paquetalia me suena. Uy, no, quita, odio las empresas que acaban en Alia y lo sabes. Bueno, vamos a poner este tema que se llama Quimera, de su último disco Recreations, y que está muy rico. And ending, still confronting. Ahora di, pues estos serán. No, ahora no se me está oyendo. Ahora no se me está oyendo. Has tocado algo y ya no se me está oyendo. Sí que se te oye. Te oigo. Pues tú sabrás lo que has hecho, hijo. Pues yo no he hecho nada. ¿Me estás oyendo tú a mí? No. Hola. Hola. Ahora sí que nos oímos. Ahora sí. No, yo no te oigo tampoco. Ni me oigo. ¡Qué agonía! Pues pon un tema. ¿Tú te oyes a ti mismo? No, pon un tema. Bueno, ahora resulta que se funciona el otro micro. Cágate. Yo ya alucino en colores con el día de hoy. Vaya día hoy. ¿Es el tuyo? No lo sé si funciona. Bueno, pues hablo yo entonces. Hijos míos, hijas mías, queridísimos y queridísimas, no sabemos pues un poco qué está pasando ni nada de esto. A ver ahora. Hola, sí, ¿y esto a qué se debe? Pues no está va al revés ahora. Va al revés ahora. El interruptor. Quizás se nos ha... Bueno, lo que iba a decir, esto era... Se nos ha poseído el este, ¿no? ¿Tú crees? ¿Eh? Ah, mira, se pone música de fondo, por fin. Por fin, esto ya es otra cosa. Vaya día que tenemos, ¿eh? O sea, yo no sé qué habrá... ¿Quién ha toqueteado aquí? Y aunque me lo puedo imaginar, ¿quién habrá toqueteado? Porque nos pasa mucho. La policía. Jueves. La policía. No. ¿La policía? No. ¿Los Mossos de Escuadra? No. La policía. La ETA. ETA. Ha sido la ETA. La ETA que los jueves hace aquí programa. Nosotros como cachorros de ETA que lo hacemos los miércoles. Los jueves no lo hacemos nosotros. ¿Los miércoles ETA? Chanquete ha muerto. Chanqueta. Chanqueta ha muerto. ¿Tú crees que han sido ellos? Hombre, ¿quién si no? Llevan más años que tú y que yo en la radio, ¿eh? Llevan más años que la radio en la radio. Están mucho peor que tú y que yo. Pero llevan más tiempo en la radio que tú y que yo. O sea, que saben perfectamente cómo funciona eso. No creo que hayan sido ellos, ¿eh? Echarles la culpa a ellos es un poco... Yo bueno, se la he hecho siempre. Yo te las verás tú con ellos, ¿eh? Que es, hay uno que es más fuerte que tú, ¿eh? Pues nos la veremos. Bueno, pues tú. Nos las veremos. Pues tú verás que estabas mirando antes, ¿eh? Que estaba mirando y te viste mirando cosas. Pues estaba mirando toda la cantidad de noticias que tenemos para hoy, porque vamos, ya tenía el programa preparado a mediodía, pero de repente la actualidad se impone, muchacho. ¿Eh? No sé qué es eso. Pues te lo digo yo. Tenemos a una periodista e informadora que. Es siempre la primera en dar noticias de este tipo, como la que voy a dar es la detención de 19 personas de, según los más media, extrema izquierda, antisistema o llámalo como usted quiera. ¿Que son gallegos? ¿Por qué dices que son gallegos? La extrema izquierda, ¿no? Es lo que está más a la izquierda en España. Deben ser gallegos, sí. Claro, está... De Finisterre, eran de Finisterre. De Finisterre, ¿no? Claro que sí. Claro. ¡Ay, mierda, hombre! ¿Te suena el móvil ahora, de verdad? Es que de verdad. ¿Qué más nos puede pasar hoy? Que yo ya no sé qué narices nos puede pasar hoy, ¿eh? De verdad, estoy ya entre el subidón del azúcar y esto... Bueno, lo que iba. La periodista que siempre tuitea la primera... Pues este tipo de noticias no es ni más ni menos que Cristina Cifuentes. Ni más ni memos, has dicho. Ni más ni mema que Cristina Cifuentes. No sé quién es Cristina Cifuentes. No tendrá nada que ver con el cantante de Celtas Cortos, ¿no? No. Es la subdelegada de gobierno en Madrid. No sé qué es Madrid. Pues Madrid es quien roba. ¿Quién roba? Madrid en roba. Pues, ¿ah, sí? El ladrón. Madrid es el ladrón. Ah. No. Madrid, la capital de España, es decir, del mundo, ¿España? Como hemos dicho antes, no la humanidad, nada. El no mundo, el España que todo el mundo sabe que es el mundo, todo el mundo sabe que es el mundo. Esto se empieza ya la azúcar. España no me viene nada a mí. Bueno, pues a lo que voy. La tipa esta que estuvo a punto de darnos una alegría en modo de accidente de tráfico, pues a pesar de seguir de baja médica, ay, la tipeja pues retuitea como pasó con Alfons, siendo su delegado de gobierno, pues... cosas como esta, ¿no? Lo de que se han detenido a 19 antisistema y tal. La subdelegada de gobierno, o sea, se permite esos lujos. Ella dice que en su Twitter, imagino después de lo de Alfon o así, que ella es subdelegada de gobierno, pero lo hace a nivel personal. Ah, está muy bien. O sea, hecho gravísimo, porque no luego no retuitea otras cosas como cuando a Alfon salió por fin de la cárcel y demás, ¿no? Retuiteaba, o sea, hasta fotos del material que le habían encontrado. O sea, la propia subdelegada del gobierno criminalizando ya, actuando como parte. Increíble. Pero a nivel personal, ¿eh? Pero a nivel personal. O sea, sí. Si tú tienes un cargo público y utilizas la visibilidad que te da ese cargo público a nivel personal, no tiene ninguna repercusión sobre tu cargo público. Claro, eso lo sabe todo el mundo. Está, ¿no? Muy bien. muy rico. Bien, está muy bien. Yo soy juez, por ejemplo, saco las pruebas de que Rajoy es un asesino de cachorros, por ejemplo, que podía serlo. Nadie me ha dicho a mí lo contrario. Y yo digo, no, pero esto lo saco yo a nivel personal. A nivel personal solo. Me gustaría que Rajoy fuera un asesino de cachorros. Sí. Me gustaría que fuera zoopedo necrofílico. Que sería, eso es follarte un cachorro muerto. Y que hordas de cachorros le asesinaran sería mucho más maravilloso todavía. Ahí a lametazos. Así a rascarse allí con su hocico. Asesinado. Murió asesinado por un. Una horda de cachorros amorosos. Una cachorda. Cachorda. Bueno, ¿qué canción saca? Es un temazo, ¿eh? Habla puta Laura. ¿Es esta? Mira, ¿es esta? Laura, ¿es esta? Puta Laura, ay, ¿es esta en serio? No, esta no es. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Súbela un poco, dedicada a todas las Lauras, ¿no? Ay, puta Laura. Hoy no. De Niki Lauda, supongo. De Niki Lauda será. Pues mira, lo he encontrado por casualidad, no sabía yo que esta canción estuviera ahí. Pues sí, pedazo de canción zaca. Tendríamos que hacer una cuña con esta. Vitamina, bueno, sí. Vamos, que voy por, de nuevo voy por las ramas. ¿Por qué se detiene a esta gente? Pues se las detiene por, dicen, de una manifestación antifascista que hubo en la. Te voy a comer un huevo, ¿eh? Cómelo. En la ciudad universitaria, en la zona universitaria, por allí por en Madrid, que pues con todo el tema ahora que están dando toda esta gentuza de bastardos con cuestiones de aborto, 20Ns y mierdas varias, hubo una manifestación contra ni LOMCE ni fascistas y pues entró a hacer una visitilla a una asociación que se llama Foro Luis de Victoria, perdón, Foro Francisco Luis de Victoria, que así se llama el compositor, y se les tuvo, parece ser que, o se quejaban algunos de que le habían hecho una clase pedagógica a estos miembros fascistas de esta asociación que la utilizan pues para enmascarar su contenido retrógrado, machista y fascista, porque si entráis en su web así ponéis Asociación Francisco Luis de Victoria, pues encontraréis basura y a gente pues que escribe allí que vamos, que yo he cagado cosas con más cerebro que ellos. Eso es porque has comido cosas con más cerebro que ellos. Bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? Ahí déjalo ahí, di que sí. Atiza todo el veganismo contra mí, pero muy bien. Oye, podría ser perfectamente un vegetal que tuviera más cerebro que ellos, ¿eh? La cuestión es que, por si no quedaba claro, pues en Diagonal, el periódico, pues sacaron toda una noticia con las detenciones y una foto con una curiosa pancarta que habla de esta gente que dice que no son fascistas ni nada de esto, que ellos son una asociación cultural y todo este rollo. Pues la pancartita en cuestión dice... Leo, y digo algo de memoria porque como no tenemos internet, pues la pancartita dice: ahora resulta que los rojos son unos empollones. ¡Venga ya! Y dice después, al igual que pasó en el 39, aunque no queráis, nosotros pasamos y la capilla se queda. Es muy... muy críptico todo. Sí. Yo no entiendo mucho. A mí, así, a bote pronto, me da como que estaban viendo un partidillo de básquet así de barrio y los que iban de rojo eran los que iban gafas y eran unos empollones. Y una vez cuando pasó el autobús 39, pues no sé qué movida debió pasar. Esto es lo único que... Que se quedó ahí en la capilla. Que se quedó en la capilla. O llevaba el pelo a capilla, ¿no? Que es como así a capa, pero más corto. Donde se deduce a las leguas que esta gente no son ni fascistas, ni... Son frikis. Juegan al rol por las tardes. Los que van de rojo son unos empollones. Anda ya. Y no. Los otros, pues no. Los otros están solo jugando al rol ahí con mis monstruos y coloreando figuras del Warhammer. A mí me sigue pareciendo muy críptica la pancarta. O sea, ¿qué clase de pancarta es esa? O sea, era porque se trataba de denunciar en esa manifestación pues el tema de las capillas que hay en muchas universidades, pues que la universidad, perdónenme, pero es un sitio de educación. Si quieren ir a rezar, que se vayan a la iglesia. ¡Mierda! ¡Beatillos! A la mierda. Pues se vayan a la mierda. Cada uno que viva su fe como quiera, pero que nos dejen en paz a los ahí demás. Está, porque estamos en teoría en un país laico, que se define en absoluto laico. No es verdad. No, no estamos... A confesional. Esa es una gran diferencia. Ahí está. Pues bueno, pues que no metan ninguna confesión en ningún sitio si somos aconfesionales, ¿no? En teoría. Pues sí. Y lo que se aplica a España se aplica al mundo. Porque España es el mundo. España es el mundo. Según Ana Botella. Ahí está. O Ano Botello. Ano Botello. Si fuera un hombre. Oh, Ano Botello. Ano Botella. Podríamos llamarla Ano Botella. ¿Eh? Sería también maravillosísimo. Bueno, Ano Botella suena a práctica. Suena a práctica. Ano Botella. Bueno. Dediquemos el próximo tema. ¿A quién? Pues lo voy a dedicar a todas las personas que están moqueando medio enfermas en casa y que puedan tener un flemón, por ejemplo. Yo se lo dedico a diferente gente. Primero, a todas esas personas que están detenidas y a sus amigos y allegados, para que salgan pronto de la comisaría de Moratalaz, que es donde creo que los han llevado. Y... segundo, una dedicatoria muy, muy, muy, muy especial, al cual dedicamos el programa entero, es a esa buena gente que cuando estás por el centro así después de ir a una manifestación te dice un sitio donde comer unas empanadas que te cagas y que va a hacer permanencias a las fiestas libertarias de Gracia, ahí por la mañana, y te reconoce por la voz. Qué concreto y qué poco concreto a la vez. Concretísimo. Para esa gran persona a la cual desde aquí le proferimos, vamos, admiración. Eso y, tú, yo ni probé las empanadas. Pues yo te lo digo, que si lo digo yo, lo dices tú. Lo dices tú. Vale, vale, vale, vale. ¿Has entendido? Perdona. Esta persona asciende casi a la categoría de semidivinidad. Voy a fundar una religión solo... adorarle. Muy bien, pues yo voy a poner una canción. Voy a poner una canción de un grupo de Madrid que tiene nombre de Orca y de Herramienta. Pues claro que sí, vamos allá. Ulises Lima. Es una banda de Madrid que acaba de sacar... No, tú no recuerdas la Orca Ulises, ¿verdad? No recuerdas a la Orca Ulises. Luego te hablaré yo de la Orca Ulises. Bueno, luego me hablas. La infancia catalana, tú claro, no la tuviste. Tú estabas en un sitio donde no había ni agua, siquiera cueva de orcas. Las únicas orcas que había era para mover el heno. ¿O no? No. Bueno, vamos a poner un tema de Ulises Lima, del último split que han sacado con una grandísima banda de Málaga que se llama Shonen Bat, que los pudimos ver por aquí hace poco y son una gente grandísima. Y vamos a poner este tema que se llama Ruins, de esta banda de Madrid, que son muy activos y que no paran de sacar discos y de mover el ojaldre. Contratiempo para Pillo. We'll be right back. Los madrileños Ulises Lima desde el split que han sacado hace nada muy poquísimo con los malagueños Shonen Bat. Una banda que os recomendamos, dos bandas que os recomendamos. Y os podéis bajar el disco desde su Bandcamp gratuitamente por la jeta facial, como a ti te gusta. Bandcamp. Bueno, ¿qué más? Cuéntame cosas. Pues te cuento más cosas. Seguimos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Sí, sí que es verdad. Claro que es verdad, pedazo de mierda. Cinco bárbaros en la cabeza, Five Barbarians in the Head. Head. Depende. ¿Están dentro o están fuera? Pues no lo sé. ¿Están sobre la cabeza? ¿Están dentro de la cabeza? ¿Es in o on? Podrían ser on. On the head. Porque aquí somos muy ambiguos con las preposiciones, ¿eh? Quizá ellos no son tan ambiguos con las preposiciones como nosotros. Tú sí que eres ambiguo. ¿Con las preposiciones? Con las preposiciones, con las conjunciones y con las dobles L's finales. No me toques las conjunciones, ¿eh? Bueno, no te las voy a tocar. ¿Sabes lo que te voy a tocar? Venga, tócame, ¿eh? No, lo que te voy a tocar es un palo, es decir, una información que acaba de salir hace poquito también, que es que nos confirma, si, por si no lo sabían, señora y señor, que estamos en un fascismo galopante ya. O sea, esto ya directamente se le puede decir que vivimos oprimidos por un estado fascista, con lo cual cualquier conato, intento de rebelión, pues conato. Es perfectamente válido. ¡Conato! ¡Qué gran palabra! ¡Conato! Me encanta. Puedes cambiarle más la D. ¡Donato! Ya es impresionante, ¿no? Boniato. Bueno, sí, claro que estamos en un estado fascista. ¿Quién ha pensado que no? ¿Quién está como para pensar que no? A lo mejor nuestra audiencia todavía se piensa que no, pues sí. Veamos por qué. Tenemos aquí la... que estás flipando, Nen. Estás flipando, Nen, ahí, de repente. He dicho que está flipando, Nen. Si la gente que está escuchando nuestro programa piensa que no estamos viviendo en un estado fascista, por favor. Bueno, pues estaréis flipando, Nens. Como me gusta lo de estar flipando, Nen. Bueno, a lo que voy. Jordi Arasa, esa basura con patas que detiene a discapacitados y deja la silla de ruedas por ahí tirada, que se la ha visto en varios vídeos aporreando a manifestantes en el suelo con las manos en alto en el desalojo de Plaza de Cataluña del 27 de mayo, cuando toda la movida del... Perdón, 27 de... Sí, digo bien, de mayo, lo he dicho bien. Con todo el tema del 15M y demás, pues esta basura, esta inmundicia ha sido absuelta de pues las lesiones que le causó a varios querellantes, aunque solo se aceptó la querella de uno, de David Fernández. Y bueno, pues ya dijimos aquí el otro día cómo en el juicio, según contaba La Directa, el fiscal que ejercía la acusación contra Arasa, pues básicamente lo que hizo fue despacharse a gusto contra David Fernández, es decir, contra la víctima. Algo ya inaudito que, bueno, te dice un poco... No, muy audito, en realidad es muy audito, porque está pasando constantemente. Bueno, a nivel de justicia decían que era algo como que bueno, siempre dicen eso de nunca se había visto, pero vamos, debió ser flagrante a más no poder. Pues ha salido la noticia de que este inmundo ser no humano, que es Jordi Arasa, pues ha salido absuelto. Los querellantes han decidido continuar por la vía legal, recurrir, y si hay que llegar a Estrasburgo, pues hasta Estrasburgo están dispuestos a hacerlo. O la impunidad, ¿no? Como dice David Fernández, ¿no? De vez en cuando, pues la impunidad, además, no solo se ceba con gente como los que fueron ahí apaleados, sino que luego nos encontramos con otras cositas tan tan hermosas como lo de los tartazos, ¿no? Que eso imagino que lo era ahora. Todo es ETA, la tarta es ETA. ETARTA, era un ETARTAZO. Era una tartaleta. Tartaleta, ETARTALETA. ETA-ARTA. ETARTA, ETA-ARTA-ALETA. Pues sí, señoras y señores, 2 años de prisión por lanzar unas tartas, cosa que se ha hecho en Estados Unidos desde los años 50. Bueno, y antes Harold Lloyd ya se lanzaba tartas a sí mismo también, y no acabó en la cárcel. Pero a personalidades como en este caso, o sea, no había pasado nada así. 2 años. En Francia no hay ningún delito por esto, en ningún otro país, pero aquí, en el estado fascista español, se lo sacan de la manga y... Como los chicos son euskalerríes, pues... Voy a hacer humor negro de muy mal gusto, pero casi va... penalmente te sale más a cuenta casarte con ella y maltratarla. Efectivamente. o robar todo el dinero de el Estado, como Bárcenas o no, como pero, decir, para, Fabra, para vejar a alguien. El dinero del Estado es mucho más. Para vejar a alguien, que era la idea, que era la idea de los etarras, ¿no? Que lanzaron la tartaeta. Pues digo yo, ¿no? Pues parece ser que es menos prisión eso, ¿no? Sí. Pues sí, 2 añitos, porque según decía ya que era una agresión, que me hubieran lanzado una tarta, claro, mejor es que lo prefería de chocolate en vez de merengue. A ver, estrictamente que te lance una tarta es una agresión, pero una agresión de 2 años de cárcel por lanzarte una tarta me parece un poco... Una agresión que te lancen una tarta. Bueno, Dios. Pues también es una agresión que te pegue una colleja, por ejemplo. Mira. Claro, no, que te tire una bola de papel. ¿Has visto? Eso es una agresión. Te tire una bola de papel y es una agresión. Es una agresión. Cualquier cosa que no sea, cualquier cosa que no sea una caricia es una agresión. Agresión, patito. Eso es una agresión, por ejemplo. Eso es una agresión estomacal. Agresión. Agresión estomacal hacia ti. Por ejemplo. Y bueno, pero claro, agresiones hay... Depende, porque si el Estado es el que ejerce la agresión no pasa nada, ¿eh? Porque si viene... Si estás en una manifestación y viene un policía y te pega con la porra... Está haciendo un uso legítimo de la violencia. De manera que yo desde aquí le pido a la policía, por favor, que nos lance tartas en las manifestaciones. Claro. Ya que es un acto de violencia y la policía tiene permitido ejercer la violencia, pues ya que nos lancen tartas. Pero a sustituir las balas de goma por tartas. Por tartas. Esto, onda, tartas, ulo, me encantaría. Esto sería la hostia, ¿eh? Bien hechas. Sería la hostia. Imagínate el titular. Los Mossos de Escuadra sustituyen las pelotas de goma por tartas. Claro. Además, claro, que sería una estrategia de inflar a todos los punks a tartas, ¿sabes? Que ya dirían, pues, todo el mundo con el estómago yendo, vamos a tomar algo, a pasar esta tarta, porque si no, no podemos seguir aquí. Y tú imagínate que en vez de lanzar los chorros de agua que tenían pensado, hicieran fiesta de la espuma. Bueno, eso sería fiesta de la espuma y tartas, ¿eh? La gente ahí, vamos, llorando, pidiendo cargas. Por favor, carguen ya. ¡Que es mi cumpleaños! Y las porras serían de globos, porque los policías son unos payasos. Esta es la lectura, ¿no? Final esta de todo. La lectura final de... Claro. Me parece muy bien. Qué asco, ¿no, tío? Todo en un estado fascista. Sí, pues es bastante preocupante que esta gente le hayan caído así 2 años de cárcel. Pero todo es por la vinculación con el mundo berchal, ¿eh? Si hubieran sido hinchas del Celta que no quieren que baje a la segunda división, no les habría pasado nada. Pues seguramente, pero déjate tu ver, porque al lorete con la noticia, a nivel ya de impunidad total y de caradura, que he leído también, es sobre un scratch que se hizo en el domicilio de también una rata de dos patas llamada Antonio Gallego Burgos, que es un diputado del Prat de Llobregat del Partido Popular. Sí, y que además sus apellidos no tienen ningún sentido, porque Gallego no es Burgos, Gallego sería Gallego Vigo. ¿No? O castellano Burgos, pero gallego Burgos, ¿a quién pretende engañar este tío? Es un farsante. Vamos, fuera de este mundo ya, fuera de España. Fuera de España, está mezclando la geografía, está haciéndole mucho daño a España, tío. Sí, sí, sí, está haciéndole mucho daño al mundo, sí. Bien, pues esta basura, hemos dicho, diputado del Prat, Antonio Gallego Burgos, pues se ha querellado contra una persona de la PA por un escrache que se hizo en su domicilio, porque le llamó sinvergüenza y cucaracha. Entonces le quiere imputar de 7 delitos, cágate. Calumnias, injurias, amenazas, coacciones, manifestación ilícita, desórdenes públicos y delito contra las instituciones del Estado. ¡Ole, ole y ole! ¿Sabes? ¡Ole, ole y ole! Me encanta. O sea, y sinvergüenza y cucaracha es lo mínimo que se le podría llamar a una persona que vota en contra de una iniciativa legislativa popular, como parecía que iba a ser. Luego la arreglaron para que no quedara en nada y ya está. Ya está. Sí. Santas Pascuas. Y curiosamente, cuando le hablas a gente de fuera del mundo, de lo que está ocurriendo en este mundo, y le dices que la gente sale a la calle y hace manifestaciones pacíficas y como mucho insultan a estos, dicen, bueno, pues en mi país saldríamos ahí a la calle y les habríamos pegado una paliza a todos. Este hombre podría estar contento de que no le han partido las piernas, que es lo que se merecía. Pues sí, porque si no, señor, apoye a la gente del pueblo, cumpla con sus programas y tantas mierdas que venden, pero lo que quieren ustedes es trincar, que es lo que les gusta, ¿eh? Españoles de mierda. Y utilizar la justicia para defenderse de las agresiones que ellos suponen, ¿no? Se supone que ellos están sufriendo, ¿no? Utilizan la justicia. Pobrecitos, claro. Pobrecitos, no la gente a la que echan de casa. Son ellos los pobrecitos, los acosados. Ay, que me están acosando. Ay, qué no pena me dan. Ay, que me han tirado una tarta. Ay, que me están. Ay, qué mal estoy. Psicólogo, baja. Ya. Baja laboral. Baja laboral. Como, oye, ¿has visto también la noticia de la del piano, que también me la he estado mirando, esta es muy graciosa. Ah, ¿ya han salido la sentencia? Sí, la han mandado a la mierda, básicamente, a la querellante le han dicho, mira, para eso tienes que venir a la Audiencia Nacional a pedir 7 años de cárcel porque te están tocando el piano en casa. Entonces, y dice, ¿y por qué te coges la baja si tocando el piano en casa? Vete a trabajar, que está tocando el piano en horario laboral. Total, que se ha quedado en nada. O sea, que la señora que ha ido ahí a quejarse de que le tocaban el piano, pues se va a comer los mocos. Y sin embargo, en la sentencia ya pone que a quién se le ocurre tener que recurrir a la Audiencia Nacional para una nimiedad de ese tipo. Claro que sí. A la Audiencia Nacional se recurre, pues, por ejemplo, si te lanzan un tartazo. Por ejemplo. Por eso ejemplo. Sí. Ahí sí. Por ejemplo, imagínate que hubiera sido al revés. Que la chica hubiera estado haciendo tartas en su casa, no habría pasado nada, y que le hubiera lanzado un piano a la otra. Ahí que. Ahí ya lo tenemos. Ahí montado, sí que está justificada la Audiencia Nacional. No, que me han lanzado un piano. Bueno. Ojo, eso yo ya lo consideraría agresión, ¿eh? Sí, ahí seguramente sí que sea agresión el haber lanzado un piano. Pon un temazo. Sí, claro, voy a poner un tema, el penúltimo tema de la tarde, ¿eh? Porque después vamos a hacer agenda y nos vamos ya, ¿eh? Bueno, ya está. ¿Churri? Sí, no, las cosas son como son. Yo no las inventé. Pues yo no, que a la agenda tenemos poquita cosa y nos queda un cuarto de hora. O sea que yo. Sí, pongo el tema, no te preocupes, que pongo el tema. Calla, pongo el tema, ¿vale? Voy a poner el tema de esta banda de Saloniki, o Salónica, que ya puse alguna vez, que se llaman Too Late. Y que han sacado un disco muy rico que se llama Ikloski, que significa el hilo. Y este tema se llama, creo que, si lo consigo pronunciar bien, se llama Egia Pavta. Parece que decías Egia Gelditu. Pues vete a saber. We'll be right back. Pues esta es la banda griega Too Late, que ha sacado este disco, que me parece una de las cosas más bonitas que ha salido este año. No me has dejado, No te he dejado, no te dejo luego nunca. Hablar. No me dejas nunca, pues mola un montón y podemos subir, bajar, que eso mola mucho. Vete a la... Lo que no te has dado cuenta es del estribillo, ¿Qué? Amor a Pucela. Pues quizá en vez de Salónica son salmantinos. No. Son de venta de pollos o de Tordesillas. Pues me gustaría que fueran de venta de pollos. Estaría muy bien. Venta de pollos es un gran nombre, Y un gran pueblo. Bueno. Dedicado a nuestros oyentes de venta de pollos, que por lo menos hay uno. Sí, hay uno de venta de pollos. Lo digo yo. ¿Y alguno de peleas de arriba, Zamora? No, de peleas de arriba que yo sepa, no. ¿Y de peleas de abajo tampoco? Tampoco. Vaya. No. Ni de Dios le guarde. Ni de Calvarrasa de abajo. Tampoco. Tampoco hay nadie de Calvarrasa de abajo. Ni de Ingles brasileñas. Yo conocí a uno de Calvarrasa de abajo, que era en inglés. Yo conocí a uno que trabajó conmigo, uno de Calvarrasa de abajo. ¿De Ingles de brasileñas? De Ingles brasileñas. Me dijo, soy de Calvarrasa de abajo. Pero estaba calvo de arriba. Le dije, ¿estás calvo de arriba, hijo? Y te dijo eso, soy de Ingles brasileñas. Sí, me dijo, soy de Ingles brasileñas. Claro, sí. ¿Esto qué es? ¿Qué vas a decir? ¿Me vas a contar algo? Porque sí. Ya nos vamos a ir un poco y ahí... Pues mira, dos noticiones. Uno, el primero es expresar nuestra solidaridad con toda la gente de la Tele.cat, ya que el miércoles 27 de noviembre, es decir, ayer, han precintado el emisor de este medio libre, así que pues... Otra vez han vuelto a precintarlo. Si queréis sumaros a la campaña que están... Enchegando, esta te gusta bien. ¿Quieres matar? Está llevando a cabo una campaña para mantener el proyecto de la tele, pues debido a este golpe de nuevo de la Generalitat, parece ser que de nuevo de forma ilegal con los Mossos, pero ahora gracias a la ley del fascista de Gallardón, pues te embargan, te hacen de todo antes de juicio y luego ya si acaso ya te lo devuelven, pues de nuevo vuelven, te precintan, aunque no sea legal, pero les da exactamente igual, porque bueno, se pasa la legalidad por el forro como con todo. Como ocurrió con Egin, ¿no? Que cerraron el periódico, la radio, echaron no sé cuánta gente de allí, se quedó un montón de gente sin trabajo y para que 4 o 5 años después... dijeran, ay, pues resulta que no hay nada que condenar, ¿eh? No, podéis, estaba todo podéis, bien, ¿eh? Podéis continuar, ¿eh? Estáis en la ruina, pero podéis continuar. Ahí está. Muy bien, bravo. Viva pues la justicia. Sí. Esto es lo que es la justicia en este país, es decir, el mundo, en España. Pues bien, la siguiente noticia, que es ya para mear y no echar gota, es un faque que vamos a hacer de aquí. No un faker del barrio, sino un fake, que es... pues unas declaraciones de una tipa raca que se llama Alicia Latorre, que es de las asociaciones, la presidenta de las asociaciones Pro Vida del mundo, es decir, de España, y el de la, también de la asociación Adevida Cuenca, que cágate tú que en Cuenca hay una asociación que se llama Adevida, pues estas asociaciones típicas... Pero no sería más bien V de Vida. V de Vida o algo así. No, Adevida. Adevida. A de Aborto podría estar... Por ejemplo, A de Aborto Cuenca. A de Aborto Cuenca, pues no, son al revés, son antiabortistas estas energúmenas, o por lo menos esta en concreto. ¿Y por qué? Imagino que porque no le debe dar el cerebelo o porque pues tiene el fascismo tan metido dentro de su cuerpo que pues que lo tiene que expulsar y lo expulsa por la boca. Entonces, bueno, pues hubo un fake de una noticia que hizo unas declaraciones que hizo esta presidenta que no eran verdad, pero que el razonamiento a mí me gustó un montón. Porque mira, lo que dice, ¿no? En el fake ponía como que si los anticonceptivos proabortivos eran una forma también de aborto, pues también lo sería la masturbación. Con lo cual, la masturbación pasaría también a ser un crimen, ¿no? Según su lógica, que dicen que es un crimen. Ya lo decían los Monty Python. Ya que si se considera la mórula o la blástula, que son estos pequeños, antes de que se convierta el feto pues en una personita, pues tiene este tipo de células o no sé cómo es. Una personita o en un cabronazo, que vete a saber. Un cabronazo, vete a saber, eso es. Pues si ellas decían el fake, ¿no? Que consideraban que eran humanas, que tenían alma, entonces, claro, los espermatozoides también, con lo cual masturbarse era un crimen, eso era un fake, ¿no? Pero a mí el razonamiento me gustó mucho, porque claro. Vayamos a lo que dice esta gentuza, ¿no? De no usar anticonceptivos, de reproducirse ahí como las familias del Opus, venga ahí, hijo para arriba, hijo para acá. A lo loco, ¿no? A lo loco. La mujer ahí. Es lo que tiene que hacer, reproducirse, y esas mierdas que nos dice esta basura con patas, como las asociaciones Pro Vida y demás. Pues claro, yo pienso, atención, si están realizando el acto sexual una pareja, heterosexual ahí, dale que te pego, para tener el crío, imagínate a yo qué sé, me imagino yo, a Escribá de Balaguer y a Isabel San Sebastián, imagínate, ¿no? Joder, están tío. Ahí, dale que te hostia, pego. No voy a poder cenar hoy, esta noche. Realizando el acto sexual, pues, claro, están cometiendo un asesinato. Porque de la cantidad de espermatozoides ahí, que salen y solo uno llega al óvulo, ¿qué pasa con el resto? Eso a lo mejor son, qué sé yo, miles de almas cristianas ahí, perdidas, muertas, asesinadas, ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien. Las personas que son antiabortistas son unas asesinas. Me parece bien. Están cometiendo asesinatos cada vez que... Los antiabortistas también, o sea, cada vez que intentan y no lo consiguen, están cometiendo asesinatos. La gente proabortista no, porque no cree en eso, pero ellos sí creen en ello, con lo cual son mucho más asesinos. Claro. Y asesinas. Y me pregunto yo, ¿un antiabortista que mata a alguien es un asesino o solo es asesino si matas a alguien antes de nacer? Si lo matas después ya no. Me pregunto yo, ¿no? Porque, por ejemplo, Franco, que mató a gente, pero era antiabortista, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se puede...? Pues sería doble asesino. Me gustaría hacerle una entrevista, ¿sabes? ¿Cómo se lleva a ser pro vida y matar a gente? Solo asesino una vez, dice, que no le gustó. Solo asesinó una vez. A las demás solo firmaba sentencias de muerte, que era como no matar. Eso es como... Claro, eso es como... Eso es como el que no... Eso no cuenta. Eso era la justicia, que la justicia todo el mundo sabe que es buena. Bueno, sí, así viene siendo. Qué bueno, vergüenza. Pon ¿qué? Un tema porque. No, nos vamos a ir ya, hijo. Nos vamos a ir ya. Voy a poner un tema. Mira, voy a poner un tema, pero por rellenar la cosa, ¿eh? Pues rellena. Vale, vamos a poner una banda irlandesa. ¿Irlandesa o islandesa? Irlandesa. Islandesa. De Irlanda, porque yo pronuncio bien, no como tú, ¿eh? Yo pronuncio bien, no digo Irlanda. Sí quiero decir Islandia, ¿eh? No confundo las R's con las S's, que yo no soy extremeño. Con todo mi respeto a los extremeños, ¿eh? Y admiración, sobre todo a dos que nos están escuchando ahora mismo. ¿Tenemos dos oyentes extremeños? Yo creo que tenemos más de dos, ¿eh? Pues, madre mía, pues un beso para Extremadura. Pues, vale, pues vamos a poner un tema. Pero no para Extremoduro. Vamos a poner un tema que se llama Masa, de una banda irlandesa que se llama A Davis y Shank, de un disco de 2010 que se llama This is the second album of a band called A Davis y Shank. ¿Y la anterior canción se llama Entrepoc? Entrepoc y Masa, no. Ah. Sería una, no puede, no, porque es la segunda canción. Y si fuera, o sea, para eso tendría que haber otra canción antes, que se llamaría Poc, la primera, la tercera se llamaría, la segunda se llamaría, la tercera se llamaría Masa y la de en medio se llamaría Entrepoc y Masa. Bueno, pone play y di adiós. Adiós. Adiós con el corazón.